Hoy nos estamos manifestando en el Departamento Provincial de Aguas y ahora en la Casa de Gobierno, teniendo en cuenta, hay compañeros de todos los empleados de ARCE, teniendo en cuenta que no se les respeta el convenio colectivo de trabajo, los tienen a todos en el nivel 2, realmente están tienen un básico de 4.600 pesos y el negro sumas remunerativas que alcanzan los 4.500. Realmente nosotros queremos que se le adecue la carrera que tiene el convenio colectivo de trabajo. Queremos que se calcule de allí el 40% y queremos que sumas el negro la suban al básico. Es inconcebible de que hoy estén los trabajadores en esta situación. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? Bueno, la ARCE cuenta con una planta de 180 trabajadores. Nosotros, como sindicato, representamos a 50 de ellos. El otro día fui al dique Ballester. Realmente me asombré. Ni siquiera tienen un nivel 2, tienen un nivel 1. Los trabajadores se van a jubilar con una magra jubilación así. ¿Y qué esperanza tienen los jóvenes que con un sueldo tienen que mantener su familia? Trabajan 7 días por uno de descanso y realmente no les pagan nada. Sus horas extras no valen por los básicos que tienen. ¿Cuál es la respuesta que le han dado desde ARCE? La respuesta que han dado es calcular el 40% de una manera tramposa y 2 grados al pedido de dignificarlos en la carrera. Pero la ingeniera Morales fue más lejos, juntó a los trabajadores y le dijo que si quería niveles, vayan a estudiar. Mientras los trabajadores hacían los canales de riego de esta provincia, seguramente ya estudiaban en una universidad pública que paga el pueblo. No se ofende a un trabajador, pero no estamos ofendidos, no estamos humillados, porque tenemos dignidad. Solo esto nos provoca seguir luchando, porque el reclamo es genuino, es digno. Así lo seguiremos haciendo. ¿Qué van a hacer ahora, Cristina? ¿Cómo van? Hoy, ahora estamos en la Casa de Gobierno, donde hemos pedido entregar un petitorio, y de aquí marcharemos a la legislatura. Hoy estamos, el riego está unido, el riego tiene fuerza, el riego tiene hombres y mujeres que saben lo que tienen que hacer todos los días para regar de agua a esta provincia y que se active todos los días la producción. Eso es lo que tienen que ver. No como sale Raquel Morales, que si un gremio sí, que si un gremio no. Hay que analizar la situación de los trabajadores. No interesa en esta situación, y eso lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que analizar la situación más allá de todas las organizaciones, porque los que acá laburan son rionegrinos.